Viernes 11 de octubre. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo, dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Comentario al Evangelio por la hermana María. En el Evangelio de hoy, Jesús entabla un largo debate con aquellos que quieren acusarle y que son incapaces de ver en su acción bondadosa y liberadora hacia las personas la acción misma de Dios. Pero si algo nos habla de presencia de Dios es precisamente descubrir a nuestro alrededor y en nosotros mismos signos de transformación, de crecimiento, que solo han podido ser posibles por la fuerza de su presencia. Todo lo que es bueno en nuestra vida siempre proviene de Él. Es don suyo, es gracia que nosotros acogemos. ¿Cómo me sitúo yo ante los signos de liberación que ocurren en mí y a mi alrededor? ¿Soy capaz de reconocerlos y agradecerlos o me cierro a ellos? ¿Puede acogerlos como don de Dios? Pero al mismo tiempo somos conscientes, y Jesús nos hace caer en la cuenta de ello, de la presencia del mal en nuestra vida y que este mal se manifiesta en la división que provoca allí donde actúa. Una división que nos hace vivir en ruptura con nosotros mismos, con los otros, con la creación y con Dios. Una división que poco a poco va minando, destruyendo nuestra vida. Es este mismo mal el que nos impide ver con lucidez, el que empaña nuestra vista y nos hace mirar las cosas, las personas, la realidad, desde la óptica del poder, la sospecha, la desconfianza, la sensación de amenaza, el miedo. Actitudes tan extendidas en nuestra sociedad de hoy que nos llevan a demonizar, como les pasó a los detractores de Jesús, todo lo que se sale de nuestras leyes, modos de pensar y formas de ver la vida. Por eso el Señor nos dice con fuerza: «El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama». Porque hay caminos incompatibles. O nos dejamos engañar por la seducción de la tentación de querer ser como dioses, que nos aleja de nuestro ser verdadero, o estamos dispuestos a vivir en dinámica de apertura a la gracia de Dios, a su amor infinito, y nos dejamos transformar por Él para poder transitar el camino liberador que conduce a la reconciliación, a la paz y a la vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.